Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera, presenta. En este momento, ruido de fondo, el espacio donde podemos escuchar lo que los demás solo oyen. Hola, bienvenidos a su programa Ruido de Fondo. Muchas gracias a todas las personas que se conectan todos los días martes a través de 940M y también a las personas que nos siguen a través de las plataformas móviles. Ya estamos como una aplicación móvil, estamos como Radio CCE HD. Se lo pueden descargar, está súper chévere la aplicación, es súper buena. Además de que es muy amigable con las personas que la escuchan. Y también nos pueden escuchar a través de internet, estamos como www.radiocce.com. Igual les queremos informar que nosotros somos Barba Azul, somos una franja cultural y nosotros somos Ruido de Fondo. Bueno, hoy estamos con una invitada súper chévere que ya está llegando. Tuvimos un problema por la lluvia, pero bueno, nos parece súper importante empezar como a conversar acerca de los temas que se están dando dentro de la ciudad y también los temas que se generan dentro de estas pugnas que en los espacios públicos. Entonces hoy vamos a hablar con Lore, directora de PAE, acerca de la tendencia, protección y control de la fauna urbana. Vamos a hablar acerca de las campañas de esterilización. Tenemos que conversar un poco acerca de cómo fue sucediendo el proceso de clausura de las clínicas móviles PAE. Sabemos que ya fueron restauradas su funcionamiento, entonces vamos a conversar eso con la Lore apenas llegue. Pero mientras tanto, igual queríamos anunciar que por el mes de marzo, que es el Día de la Mujer, vamos a empezar a generar un diálogo con mujeres emprendedoras. Entonces nos parece súper chévere comenzar este nuevo segmento que se va a realizar los 10 minutos antes de terminar el programa. Entonces vamos a manejar esta nueva lógica. Entonces van a venir chicas a contarnos acerca de su experiencia dentro del campo del emprendimiento. Tenemos chicas que pertenecen a una red de emprendimientos que se reúnen cada mes. Entonces nos parece interesante ir viendo estas nuevas dinámicas de organización entre mujeres. Eso, y bueno, como para comenzar un poquito y dar un contexto a las personas que nos están escuchando, el municipio de Quito lanzó una ordenanza municipal junto a la Secretaría de Salud de la Alcaldía y junto a Urba Animal. Entonces, esta ordenanza municipal, que es la número 48, que está disponible en todas las redes sociales, además que tú lo puedes googlear y puedes encontrar, habla acerca de la tenencia, protección y control de la fauna urbana. Dentro de esto, primero hay que establecer qué es la fauna urbana. La fauna urbana está compuesta por los animales de compañía, que son los gatos, los perros, pero que además se encuentran los animales de plaga, que son causantes de enfermedades a los seres humanos, como son los roedores, aves, insectos, animales de consumo, como cabras, aves de corral, cuyes y conejos. Dentro de esto se hace, dentro de este objeto de la ordenanza que se la maneja dentro del Distrito Metropolitano de Quito, buscan como compatibilizar y también como relacionar este derecho de la salud pública con el equilibrio de los ecosistemas urbanos, la higiene y la seguridad de las personas y bienes. Bueno, entonces es importante tener en cuenta primero qué es la fauna urbana, qué nos referimos cuando hablamos de fauna urbana. Y también entender acerca de la convivencia y tenencia responsable de los animales. Entonces, bajo los preceptos de que Quito se debe convertir en una ciudad de convivencia armónica, se trabaja un conjunto de leyes y reglas para poder tener una responsabilidad, para que las personas que tienen perros, gatos y la fauna urbana puedan tener responsabilidades frente a los animales, pero también existen sanciones para las personas que no cumplan con las ordenanzas. Entonces, encontramos que hay sanciones de dos tipos. Las primeras, que son las leves, que son pasear a los perros sin correa por las vías y espacios públicos. No mantener o con una identificación visible cuyo color dependerá del resultado de la prueba de comportamiento. Entonces, dentro de estas infracciones leves, que es el artículo 60 de la ordenanza 48, se plantea que va a haber una multa entre el 10% y el 21% de la remuneración básica unificada. Entonces, ahora es importante preguntarse cómo dentro del municipio se está generando propuestas, primero, para la identificación de los animales, o si eso es una responsabilidad de los dueños. Debería y es importante abrir un debate acerca de esto y a ir pensando quiénes son los cuáles son las responsabilidades del dueño, cuál es la responsabilidad de los municipios y también cuáles son las responsabilidades de las fundaciones que se quedan a partir de esto. También tenemos las infracciones graves, que son en realidad son bastantes. La primera es mantener un número mayor de animales de compañía que se le permita, al que le permita cumplir satisfactoriamente con las normas de bienestar animal. La segunda es no presentar a los perros a las pruebas de comportamiento estipuladas en la presente ordenanza. Una de las terceras sanciones graves, que serán sancionadas con una multa que va del 45 al 90% de una remuneración básica unificada, es acerca de que no cumplen con el calendario de vacunación determinado por la autoridad sanitaria correspondiente. Entonces, es súper importante que todas las personas que nos escuchan estén como muy conscientes de cuando vamos a vacunar a nuestros animales, pedir a nuestro veterinario que nos entregue una cartilla donde se irán colocando las vacunas correspondientes a cada etapa. Como una cuarta sanción grave es que se practiquen las mutilaciones innecesarias y estéticas. Entonces, esto podemos encontrar que es muy común que cuando primero que te están ofreciendo perros de raza, ¿no? Entonces, buscas que sea un perro raza. La segunda cosa es que el perro no tenga cola o que no tenga orejas. Entonces, esto también cabe aclarar que está dentro de las sanciones graves que se están manejando. Bueno, otra de las dentro de estas sanciones graves es realizar actividades facultadas únicamente a médicos veterinarios, es decir que una persona que no esté graduada de veterinaria pueda realizar estos procedimientos. Bueno, dentro de estas sanciones graves fueron una de las cosas que existió en PAE, ya que existió mucha desinformación de las personas a través de las redes sociales. Entonces, una de las causas que ocasionaron que exista un quiebre o que exista un desalojo de la clínica, o un cierre, perdón, de la clínica de móvil de PAE fue esto. Pero después, obviamente, PAE sacó un comunicado indicando que todos sus médicos veterinarios se encontraban registrados en el CNESID y que tenían, obviamente, una formación como médicos veterinarios. Otra de las sanciones graves que se estipulan dentro de la ordenanza número 48 es causar las molestias a los vecinos de las zonas debido a los ruidos y malos olores provocados por los animales. Sabes que existen y que la AMT también genera, tú puedes enviar denuncias para poder controlar este tipo de cosas. Entonces, sí creo que es importante saber medir cuáles son las capacidades y que tiene el municipio para intervenir dentro del espacio público y dentro de esta responsabilidad conjunta que se da entre la persona y dueño de la mascota y la institución pública. También tenemos dentro de las otras sanciones que son muchas, como ya les habíamos dicho, es no esterilizar al animal de acuerdo a lo estipulado según la ordenanza y el reglamento. Entonces, esto cuando venga la Lore nos va a explicar acerca de cuál es el manejo de la fauna urbana y cómo es la reducción de esto a partir de la esterilización de los animales. Creo que esto es importante. Todavía existen muchos mitos con relación a esto de que si no se les esteriliza de que si tienen que tener un hijito o la primera camada. Entonces, todo esto, atravesados por los mitos, genera esto, ¿no? De que la población de canes especialmente se extienda. Y es otro de las multas graves y de las controversias grandes que se encuentra dentro de la ordenanza 48 y que es importante conversarlas, es acerca de comercializar los animales de compañía de manera ambulante en espacios públicos. O también en lugares destinados al expendio de animales de consumo humano, de alimento de consumo humano. Bueno, antes podíamos ver que en los centros comerciales, por lo general, estaban en las veterinarias donde vendían los alimentos de animales, de accesorios. Encontrábamos que existían perros que estaban a la venta en pequeñas cajitas. Entonces, esto estaba actualmente ya sancionado, por eso podemos ver que ya obviamente en estos lugares, pet shops, ya no hay esto. Pero también sí podemos ver, y es muy evidente cuando uno camina por el centro histórico, y mucho más cuando va en fechas como Navidad, sí, Navidad, Día de los Enamorados, con fechas muy no sé si importantes, pero como fechas muy comerciales, se ve cómo las personas empiezan a comercializar los perros. Y hay que entender que detrás de esta lógica hay una explotación de animales, hay robos de animales para poder seguir procreando. Entonces, es como ir entendiendo estas lógicas en las que nosotros nos mantenemos y estas lógicas también en las que debemos entender cómo se va construyendo la ciudad y cuál es nuestro papel como ciudadanos. Nuestro papel como ciudadanos al denunciar, existe esto y es algo grave. Y está estipulado dentro de la ley. Entonces, al ir y yo indicándoles estas cosas de las infracciones, de las multas y todo, es para mantener una conciencia de lo que está sucediendo con la fauna urbana y cuál es nuestro papel como ciudadanos y como generadores también de una participación dentro de los espacios públicos. Bueno, dentro de todo esto también encontramos que hay y que parece muy importante dentro de cómo se va configurando los imaginarios de las personas y cómo se va a imaginar y cómo se va configurando también la construcción de imágenes, es acerca del uso de la imagen de animales de compañía para simbolizar agresividad, maldad, peligro o pornografía. Bueno, creo que todavía dentro de los imaginarios de los ciudadanos se encuentra que cierto tipo de animales son agresivos, que cierto tipo de animales no están dentro como de los parámetros de comportamiento normal. Entonces, esto hace que las personas quieran adoptar cierto tipo de animales, no quieran adoptar otro tipo de animales. Pero esto también se basa en una construcción de cómo nosotros y cómo los medios de comunicación vamos configurando la idea de los animales, de la fauna urbana, y también de cómo se va construyendo esta idea de qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, eso es importante también aclarar dentro como de este contexto medio larguito que les estamos haciendo. Como ya para terminando estas sanciones graves, encontramos que el entregar animales como premio de un rifo, de un sorteo, de un premio, también está estipulado como una de las faltas graves. Entonces, pero no solo tenemos las faltas leves que son el no pasear a los animales con la correa o como las infracciones graves, también tenemos las infracciones muy graves que serán sancionadas con una multa de 10 remuneraciones básicas unificadas, es decir, aproximadamente $3,700, y que van con una cuestión de atentar contra la vida de los animales y con una cuestión más que nada de ética y de principios que se establecen como, primero, utilizar animales como medios de extorsión, mantener prácticas de zoofilia, la presencia de animales en espectáculos circenses cuando su mantenimiento en estos establecimientos no cumplan con los parámetros establecidos por los principios de bienestar animal, Además, hay otros que encontramos, como donarlos o utilizarlos para procedimientos de experimentación que se opongan a los protocolos de bienestar animal. Entonces, encontramos que dentro del municipio, la ordenanza 048, como que va estableciendo algunos límites y algunos parámetros acerca de bienestar animal. Muchas gracias. Tenemos como invitada a Lore, directora de PAE, de la Fundación PAE. Entonces, muchas gracias, Lore, por estar en este espacio. Buenas tardes, Daniela. Muchas gracias por la invitación. Al revés, perdón por el retraso involuntario. No, muchas gracias a ti, Lore. Estamos hablando comentándoles a las personas que nos escuchan acerca del bienestar animal, acerca de la ordenanza número 048 dada desde el municipio. Ahora, como un contexto más bien como muy general, para comenzar quisiera que nos expliques qué es PAE. Sabemos que es una fundación. Mucha de la gente va y deja los animales allá, también existen servicios de médicos veterinarios y tienen una clínica veterinaria móvil. Entonces, como que para irnos dando un contexto también, si nos explicas un poquito de cómo funciona PAE. Bueno, muchas gracias por la pregunta. PAE realmente tiene un montón de años. Inicialmente era EDA y surge realmente con la intención, como dicen los estatutos, por la defensa y protección de los animales. En general, si bien es cierto, nos centramos o nuestra principal objeto de preocupación es la fauna urbana, ¿sí? Por eso es importante hacer esa puntualidad. En el día a día, o sea, tenemos unas, ¿cómo te puedo decir? Lo que es nuestra misión y nuestra visión en ámbitos o en un aspecto más amplio que tiene que ver con, por ejemplo, crear normativas con aquellos animales que son de nuestro día a día como aquellos que no lo son, porque la fauna urbana hay que dividirla dependiendo de las diferentes formas que tenemos como sociedad de relacionarlos con ellos. Entonces están, lamentablemente, tiene que ver con el uso que les damos. Entonces, en ese sentido, la fauna urbana tú la puedes ver desde como animal de compañía, le puedes ver como animal de granja, los animales en la experimentación, los animales en la diversión, que no debería ser, pero esa es la dinámica real, ¿verdad? Entonces, nuestro día a día, porque es quizás lo que está más cercano, lo que está más palpable, lo que nos topamos ni bien salimos de la puerta de la casa, son los animales de compañía. Es como lo más común, ¿verdad? Y a eso me refiero perros y gatos, que en definitiva no deberían haber otros animales de compañía, en realidad. O sea, si son silvestres, dejarlos en su espacio y dejar de preferencia a todos en su espacio. Entonces, ellos son, como quien dice, lo que nos roban toda nuestra energía, nuestros recursos, nuestro tiempo, todo. Realmente es un tema súper complejo. Y es un tema complejo porque más allá de la ordenanza que exista, más allá de cualquier cosa que se haya hecho hasta este momento, todo eso es insuficiente. Porque no se entiende la problemática como es. Entonces, Si yo te digo qué hace PAE, hay algunas organizaciones dentro de Quito y del país, o personas naturales inclusive, o movimientos o iniciativas que hacen un trabajo parecido, ¿no? Y me refiero al hecho de rescatar animales en estado de abandono, animales que estén en vulnerabilidad en las calles porque están enfermos, están atropellados, o porque están en situación de maltrato dentro de algún domicilio, en alguna empresa. Es decir, el abanico es enorme cuando hablamos de animales que están vulnerables, ¿no? Y que deben ser socorridos, ayudados o rescatados, lo que fuera. Entonces, lamentablemente, hay muchos haciéndolo. Si te hablo de esterilizaciones, hay el municipio haciéndolo, que es algo que también hacemos nosotros, en lo que tú mencionabas, en la unidad móvil, dentro del la unidad móvil tiene un concepto que es control de poblaciones. Eso es súper importante. A veces no se lo entiende así. Piensa que la unidad móvil es simplemente una forma de dar más barato el servicio. Y que pues todo el que pase, si la unidad va por su barrio, vaya. En realidad no es la idea. La unidad móvil responde a un criterio que se aplica en todas partes del mundo y es el control de poblaciones de perros y gatos. Lore, dentro de este control de poblaciones, ¿existe un censo o se sabe a ciencia cierta cuántos animales callejeros en estado vulnerable se encuentran dentro del distrito de Quito, o cómo usted, o cómo se manejan todas estas lógicas, o cómo ustedes hacen como el recorrido para que vaya a la unidad móvil. Es que ese es el problema. Ese es precisamente el problema, porque no existe un estudio. Si bien es cierto, yo estoy escuchando últimamente de datos, que cifras que da el municipio, pero no responde a un estudio como debería ser desde mi punto de vista. O sea, yo te hablo desde mi punto de vista después de casi 20 años de trabajar en esto, donde si bien es cierto, se empezó con eso que empieza mucha gente, la parte emotiva de rescatar a los animales maltratados. Pero en el camino, y gracias al acompañamiento que tuvimos por un organismo internacional que en su momento se llamaba, bueno, las siglas en inglés eran WCPA, ahora es WAP, o sea, cambió su nombre y cambió su lógica de trabajo. Pero en esa época, cuando nosotros empezamos, ellos tenían, su función era capacitar a organizaciones como la nuestra. O sea, esta organización internacional está formada, sigue estando formada, por profesionales de diferentes ramas, veterinarios, zootecnistas, etólogos, administradores de empresa, especialistas en marketing. Es decir, todas estas personas están allí para enseñarle a los que hacen el trabajo duro cómo hacerlo, cómo sobrevivir en nuestras organizaciones y sobre todo cómo hacer su trabajo, cómo hacer esa parte sensible, tú la canalices de una forma técnica que se vea reflejada en una ayuda real más allá del rescate. ¿Sí? Entonces ellos primero lo que enseñan es a cómo canalizar esos sentimientos, y eso es a través de la ciencia. Es la ciencia del bienestar animal, porque el bienestar animal es una ciencia, no es un enunciado, es una ciencia que la desarrolló la Universidad de Bristol de Inglaterra, y cuyo vocero a nivel internacional y como consultores ante la ONU, la OIE y otros organismos fue justamente la WCPA. Ellos fueron los que lograron que para los animales de granja se establezcan parámetros de bienestar animal, ¿no? Que se basa en 5 libertades. Entonces, esas son las 5 libertades que te dicen a ti si el trabajo que estás haciendo es correcto o no. Gracias a eso nosotros pudimos encaminar nuestro trabajo de una manera diferente. Y entre las cosas que aprendimos fue que si nosotros nos dedicamos a salvar perros no vamos a terminar nunca. De hecho, es así. O sea, te hablo de 20 años donde el número de abandonos en la fundación no ha disminuido. No ha disminuido, o sea, no tiene sentido. Por rato es para uno cuestionarse si lo que estás haciendo tiene sentido o no. O sea, ¿estamos resolviendo algún problema o no lo estamos resolviendo? Y yo creo que no estamos resolviendo nada, porque no existe el acompañamiento que debería de haber, esta suerte de trabajo articulado entre las organizaciones como la nuestra y la autoridad. Entonces, cada quien trabaja a su manera. Y una prueba clarísima de que no existe una política pública después de tantos años. Yo te estoy hablando de que imagínate hace 20 años, cuando nosotros fuimos a Costa Rica para recibir unas capacitaciones con la WCPA, habían representantes de Brasil, de Venezuela, de Colombia, de todo Sudamérica y de los Estados Unidos, incluso de Europa, en este encuentro que hubo de sociedades miembros. Y resulta que las organizaciones de Sudamérica, o sea, nuestros vecinos, o sea, hace 20 años Colombia ya tenía una ley de protección. Hace 20 años. ¿Nosotros hace cuánto tiempo tenemos una ley de protección? No tenemos ley de protección, solo tenemos ordenanzas municipales. O sea, en este momento lo que hay es un articulado dentro del COA, que son 15 artículos, que fue como deshidrataron en su momento la ley Loba. La deshidrataron en 15, que va a tener algún tipo de sentido cuando se hidraten en las normativas locales. ¿Me explico? Pero en este momento no tenemos una ley. O sea, increíblemente, en este país, los representantes que van a la Asamblea Nacional, que van al Gobierno Nacional, que van a los municipios, no tienen la conciencia suficiente de lo que implica la problemática de los animales en el siglo XXI. No tienen idea. Mientras que Colombia hace 40 años ya la tuvo. Mientras que Argentina y Brasil la tuvieron hace 200 años. En este país todavía no existe. Y tan así es que no existe, donde se trabaja desarticuladamente, ¿no? Tomando en cuenta que viene una agencia de control y decide pedir un documento ponen de pretexto este documento, y digo de pretexto porque es un documento que ellos sabían perfectamente bien que no podíamos tener, y no lo podíamos tener porque el municipio no lo da, es así de sencillo. Y pide, y con ese pretexto, clausura la unidad la unidad móvil. ¿Esto cuándo fue? Eso fue el 18 de enero, ¿verdad? Exactamente. La clausura. Sí. En redes sociales hubo como bastante hubo mucha gente que se manifestó con respecto a esto. Uh-huh. Habían rumores de que no se cumplían como los parámetros, de que no estaba un doctor calificado. Obviamente después PAE mandó un comunicado oficial, mandó el listado de sus doctores, el nombre del doctor que estuvo en esa clausura. Entonces cuéntanos un poquito de cómo pasó esta clausura, cuándo fue, cómo fue, ustedes dónde estaban. Bueno, fue primero una clausura súper arbitraria, ¿no? Arbitraria y grotesca, porque esta gente de la agencia de control realmente, cuando deberían cumplir su función del cumplimiento de las normativas, estamos claros que para eso están. Es una garantía para el ciudadano el hecho de que exista una agencia de control. De hecho, así fue durante muchos años, porque la agencia de control desde sus inicios, en lo que respecta con la fauna urbana, no podían hacer absolutamente nada en cuanto a sancionar con retiro de animales maltratados. Y no podían hacer nada porque el mismo municipio no le dio las herramientas. ¿A qué me refiero? No hay dónde llevarlos. Un urban animal, que en esa época solo era Calderón, con 20 caniles, que, o sea, no suple ni de lejos las necesidades. Entonces, ellos no tenían dónde llevar los animales. Por lo cual, durante 7 años, nosotros fuimos el soporte para la agencia de control, indirectamente para el municipio, porque al final es una instancia del municipio, donde se recibieron miles de animales. 7 años de recibir miles de animales, que nosotros nunca dijimos una palabra en cuanto a ver y cuánto nos van a dar por el gasto que esto representa para nosotros. Tenemos que alojarlos, tenemos que curarlos, tenemos que alimentarlos, tenemos que pagar al personal veterinario, al personal que hace la limpieza, al personal que cuida las instalaciones, etcétera, hasta que ese animal se vaya en adopción, ¿verdad? Entonces, nunca dijimos una palabra, hicimos ese trabajo con la mejor predisposición, porque ese era nuestro interés, salvar a los animales. Nosotros estuvimos agradecidos con este tema. Sin embargo, cambia, parece, el funcionario, cambia la funcionaria, la supervisora, pasa esta señora Joana Aguirre, y todo cambió de la noche a la mañana. Cambió de una manera grotesca a sí mismo, ¿no? O sea, todavía yo no entiendo qué es lo que ellos, no entiendo cuál es su objetivo de trabajo, pero poco a poco comenzaron, lo primero que hicieron fue ponernos una serie de trabas para poder acceder a las denuncias, pusieron trabas para el tema de dar el soporte en cuanto a tener los animales, y finalmente ya decidieron no atender nuestras denuncias. O sea, mucha gente, como iban por ventanilla a la agencia de control para que les reciban, para que atiendan denuncias, y no les atendían, lo que hacíamos es decirle, pásenos a nosotros, nosotros presionamos a la agencia. Ya, eso se acabó. Entonces, nos volvieron a ayudar y realmente se acabaron las relaciones en ese sentido, ¿no? Y claro, hubo problemas. Personalmente hubo problemas porque yo les increpé. Directamente les increpé a qué responde este comportamiento, a qué responde el hecho de que ya los animales mestizos, botados en terrazas, amarrados, maltratados, ya no era del interés de la agencia, cuando debería ser del interés de la agencia, porque ellos tienen que cumplir con la ordenanza 048. Entonces, yo no sé si ese fue, es el único antecedente que se me ocurre, porque de ahí actuaron con premeditación y alevosía. O sea, no hay cómo más decirlo. Bueno, hoy estamos hablando con Lorena, directora de PAE, acerca de primero la clausura del quirófano móvil de PAE. Estamos hablando acerca de qué pasó el 18 de enero. Lorena nos dio como un antecedente de qué es PAE, de la fauna urbana, acerca de las libertades de los animales. Y bueno, vamos a seguir conversando después de los anuncios de la casa, de la radio Casa de la Cultura, y regresamos para hacer más ruido de fondo. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Mirad, Sancho, mirad los gigantes. Nos retan a enfrentar. ¡A ellos, Sancho! ¡Embestir! ¡No, Don Quijote! Es el molino Metal Fest y los gigantes que ahí miráis son las bandas que en él tocarán. Molino Metal Fest, tercera edición. En escena, Hellbreeder, Conciencia Enemiga, Ciudad Infierno, Abad, Oru, Koguri, Zulambil, Muerte Súbita, Abaddon. Sábado 3 de marzo, 1 de la tarde, en el Casus Runa Bar, Carrión, ex 474 y Avenida Amazonas. Entrada única, $5. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. Deja volar tu imaginación y asegúrate que llegue a puerto seguro. Emprende un recorrido por corrientes, géneros, estilos de la literatura clásica y contemporánea, y descubre tu propio estilo. Taller de Escritura Creativa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con el poeta y escritor Edwin Madrid. Inscripciones abiertas hasta el 10 de marzo del 2018. Más información de los requisitos: www.casadelacultura.org.es. Contacto 098-399-7834. Casa de la Cultura. Hashtag Escritura Creativa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando a través de 940M y también que nos están escuchando a través de nuestra aplicación móvil, que está Radio CCE HD, y también a través del internet. Estamos como www.radiocce.com. Hoy estamos hablando acerca de fauna urbana, acerca del control de la fauna urbana, y también acerca de cómo las instituciones, fundaciones, se empiezan a relacionar con el municipio, se empiezan a relacionar con las instituciones del Estado, y cómo dentro de toda esta organización, y como uno pensaría que deberían trabajar en como de la mano, ayudándose unos a otros, porque todos estamos enfrentando el mismo problema, se van encontrando disputas y se van encontrando también problemas. Dentro de eso, Lore nos está explicando de qué... ¿qué pasó el 18 de enero con el cierre y la clausura del quirófano móvil de PAE? Sí, como te seguía contando Daniela, es lo único que puedo decir de antecedente, porque todo y lo menciono porque no, lo demás no tiene explicación. O sea, no encuentro una explicación lógica a lo que sucedió. Y fue simplemente, cayeron no sé cuántos inspectores cuando estábamos en el sector de la Magdalena, en la mañana al inicio de tomar los turnos, y cayeron estos agentes de una forma súper agresiva, súper prepotente, como que eran delincuentes. Por eso incluso en el comunicado que sacamos hacíamos énfasis a eso, ¿no? De que le recordamos a la agencia de control que está tratando con una fundación que da un servicio a la comunidad, que está haciendo un trabajo que finalmente debería agradecerse. Yo pienso que debería agradecerse, claro, porque no nos corresponde y sin embargo lo estamos haciendo desde hace 20 años. Y bueno, nunca hemos esperado que nos agradezca a nadie, pero lo mínimo que podemos esperar es que no nos estorben. También existe respeto dentro de, por supuesto, de instituciones. Además que hemos dado una colaboración a esa instancia como tal desde hace muchísimos años, sin ningún interés, sin pedir nunca nada a cambio. Y eso es algo que me satisface poder decirlo cada vez que tenga la oportunidad, porque es importante que se sepa. Nunca el municipio, nosotros, por si acaso, a los que piensan que nos mantiene el Estado, porque hay gente que piensa todo eso, que nos mantiene el municipio, nosotros no nos mantiene nadie. Todo lo autogestionamos a través de las clínicas veterinarias. Todos los animales que albergamos, que son más de 350 entre los diferentes espacios que tenemos, es con nuestros propios esfuerzos. Ciertamente que hay donaciones, pero el porcentaje de donaciones es mínimo frente a la gran presión que tenemos del público y de los organismos, porque nosotros nos llama y recurre a nosotros, y de lo cual agradecemos que haya esa apertura. Nos llama el 911, el COE metropolitano, nos llama los bomberos, la policía metropolitana, es decir, recibimos denuncias y recibimos animales desde diferentes espacios. Claro, además que PAE se ha consolidado bastante fuerte y toda la imagen que ha dado es como esto lo que tú explicas, es como una institución bastante fuerte, bastante consolidada, que está como presto a la ayuda de otras instituciones y esto es lo que también le va generando que las personas tengan confianza en PAE. Y también es como un arma de doble filo, ¿no? Porque sabes que tienes un animal dentro de casa o encontraste un animal y vas y los entregas a PAE, lo entregas a PAE. Pero no sabes qué pasa después, o no sabes cuáles son la capacidad que ustedes tienen. 350 animales es algo increíble. Y más que nada, y esto es importante de nuevo reafirmar y hacer entender a las personas que no está por medio de una institución estatal, sino es autofinanciamiento. Exacto, es autogestión. Y no es donaciones. Donaciones sí, les agradecemos, sobre todo el tema de la alimentación. Agradecemos a marcas como Purina, Pronac, Agripa, que nos donan alimentos. Sin ellos sería imposible. Pero todo lo demás es autogestión, ¿no? Y a excepción de ciertas donaciones que sirven, por supuesto, pero no representa para todo lo que tenemos que enfrentar. Entonces, en fin, el tema es que ese fue un abordaje totalmente. De hecho, las personas que estaban ahí, el médico, el asistente y todos los que estaban ahí, se quedaron como en shock, no sabían qué es lo que estaba pasando. Y si no hubiera sido, porque hay una abogada que recientemente se sumó al grupo, al equipo de trabajo, y precisamente en función de que ya la agencia de control no nos estaba dando soporte para atender las denuncias, tuvimos que acudir a eso, ¿no? A contratar a una abogada para poder abordar a los maltratadores de animales y decirles, verán, señores, ustedes están infringiendo las tales leyes, tales normas, existe un COIP, existe sanciones para este tipo de cosas, así que o usted rectifica, nos entrega el animal o nosotros vamos a recurrir a otras instancias. No nos quedó más que eso, uh-huh, al vernos ya desprotegidos con el tema de la AMC. Entonces, si no hubiera sido porque se alertó a la abogada y la abogada se hizo presente en el sitio, pues ellos estaban totalmente, en una actitud de violar todas las normas, todos los derechos de ciudadanos. ¿Y cuál era la justificación que tenía? El UAE. Ellos se acercaron a pedir el UAE. Y te explico. El UAE es la licencia única de actividades económicas, que está normada para establecimientos. Si tú ingresas a la página web para encontrar esta información, tú te encuentras con que dices, ingresas al link donde está la licencia única de actividades económicas para establecimientos y te salen todos los requisitos. Si tú, cuando hablas de establecimientos móviles, te dice que la página está en construcción. Ajá, sí, justamente habíamos revisado, nosotros lo revisamos antes de venir acá, de conversar con Lore, y sí, la página sale que está en construcción. O sea, no está normado. Si tú vas a la ventanilla, lo tenemos grabado incluso para tenerlo como prueba, te dice, no sé por qué le están pidiendo a la agencia de control eso, porque ellos saben que no damos esa licencia. Es decir, eso fue con mala fe. Eso fue con mala fe. Y además, en una forma, la conversación fue como de este tipo. O sea, hablamos con el... O sea, esto realmente es algo increíble, ¿no? Hablábamos con el médico, el doctor Esteban Montenegro, y él dice, bueno, ustedes están pidiendo un UAE, pero ustedes saben que el UAE no existe porque ustedes no dan. La respuesta del inspector fue, ese es su problema, no mío. Entonces, ¿cómo que ese es nuestro problema? Claro, sí, ese es su problema. Del municipio. O sea, ahí se hace evidente la ineficiencia que tiene el municipio para seguir los procesos y las cuestiones para que una organización, para que una fundación pueda también seguir. No es cuestión de que PAE no quería hacerlo. Sino que no haya cómo. Si ellos consideran como agencia de control y de que debería normarse eso, para ellos poder hacer el control, lo que tenían que haber hecho es acudir a la instancia del caso dentro del municipio y decirle, señores, estamos notando como agencia de control que existe tales y tales establecimientos móviles y no hay un UAE para nosotros podérselo exigir. Hagan el favor de hacer la normativa para nosotros poderlo exigir, pero no, sino que vas y, o sea, desde un punto de vista constitucional, jurídico y de democracia, fue violación de derechos, porque tú no puedes pedir y exigir una norma que no existe. y peor sancionar en base a esa norma. Ellos podían haber hecho cosas como, que de hecho yo sé, porque la abogada que nos está representando dijo, eso es con tremenda mala fe, porque esta abogada es especialista en ese tema de sacar los LUAES, y me decía, a muchas empresas que sí deberían tener el LUAE en orden, porque existe en la normativa para tenerlo, le van y le hacen una citación y les dan 30 días, 60 días para regularizar su LUAE. ¿Ya? ¿A nosotros qué hicieron? Fueron a clausurar. O sea, no es que fueron a decir por qué no tienen LUAE. No hay LUAE porque mire que ustedes no norman. Entonces, ¿qué? Ya, entonces no. Como esa no era la intención, bajo ningún punto de vista, la intención era clausurar. Entonces, el enigma que nunca sabremos, porque eso es algo que no van a decir la agencia de control, es por qué. Porque esa es la gran pregunta que a mí me encantaría que le entrevisten a esta señora y diga por qué. Ellas afirmaron que el médico que estaba operando no tenía la capacidad, bueno, ese señor es médico, con su título registrado en el CNESIP, por lo cual eso es una calumnia, claro, que es motivo para otra contrademanda, porque lo están calumniando al médico, ¿no? Y así, o sea, fue una violación de todos los derechos ciudadanos, desde mi punto de vista. Sin embargo, yo no siento, y eso es lo triste, esto que te voy a decir, Daniela, es lo triste. Cuando a estas alturas de la vida, en el 2018, no existe una articulación suficiente dentro de un municipio, dentro de una autoridad local, respecto de un problema mundial, respecto de un problema que lo podemos ver todos los días, respecto de una situación que ya hace del día a día en todas las familias de Quito, de todas las familias del país, que no tenga la suficiente coherencia como para darse cuenta de que es absurdo ir a clausurar una unidad de control de poblaciones de perros y gatos, que está haciendo un trabajo social, que redunda en beneficio a la misma sociedad, a la misma ciudad donde ellos están fungiendo de autoridad de servidores públicos. O sea, no tiene lógica, porque no estamos hablando como lo que pasó con las benditas, ¿cómo se llaman los? Que también clausuraron. Las andotecas. Las andotecas. O sea, ¿cuál fue? ¿Qué hay en la cabeza de estas personas? A mí realmente lo que más... Y ojo, esto es lo que más me asombra. Nadie les dice nada. ¿Por qué nadie les dice nada? ¿Por qué nadie les para y les dice, a ver, ustedes están haciendo una gestión equivocada, que no está sirviendo a la ciudad? Está causando problemas serios, ¿verdad? En vez de sumar, están restando. ¿Sabe qué? Rectifique o se va. O sea, para mí es súper simple. Y yo no entiendo por qué todo el mundo, todos los que tienen autoridad sobre esto, se hacen de la vista gorda. Yo no entiendo. No, para mí no tiene ni pies ni cabeza. Y además que hay algo que me sobrecoge, y es el hecho de que se actúa como que esto fuera personal. O sea, ¿cómo es posible que un funcionario público que está ahí para servir a la ciudad, vuelvo y repito, a servir a la ciudad, que recibe su sueldo de los impuestos de todos nosotros, de lo que nosotros, el ciudadano común y corriente, todos, tú, Daniela, yo, todo lo que pagamos y cumplimos con nuestros deberes económicos con la ciudad, lo estamos cumpliendo, y eso es lo que permite que estas personas reciban un sueldo. Y esté actuando como actuó la señora, como si se tratara, ella tuviera el derecho, desde su espacio de autoridad, de entrar en rencillas personales, que no tienen cabida en este espacio. O sea, si ella quiere tener rencillas personales, debería buscar el espacio, que debe ser desde lo personal, no desde su espacio de la institución, porque ella tiene otras obligaciones desde ahí, y menos con los ciudadanos. Porque, ¿qué hace? Ahora comienzan a hacernos una serie de pedidos, que nos piden información de una serie de cosas, que les digamos, exigiendo información sobre animales que ellos han dejado, y de los cuales firmaron incluso cambios de custodia, es decir, ellos ya se detienen, no pueden venir a exigir nada, y vienen a exigirnos información, y que le demos en detalle, y que dónde están, y que cómo están, y que el informe, como que yo tengo obligación de darles informe a ellos. O la fundación, mejor dicho, tiene obligación de darles informes a ellos. O sea, yo creo que lo primero que vamos a empezar es por darles un informe financiero de todo lo que deberían pagar por los 49 animales que ellos fueron a dejarnos a nuestro cargo, a nuestro cuidado, y de los cuales no nos han dado para el mantenimiento. ¿verdad? Eso no piden. Sin embargo, entran en esa suerte que yo ya lo tomo como algo hasta ridículo. Ridículo y no sé, voy a estar pensando, y no sé, a Quito Honesto, y decir, vea, esto está pasando. O sea, ¿quién va a decir algo al respecto? Porque me siento violentada en mis derechos ciudadanos, me siento ofendida que un funcionario público se atreva a tratar así con un ciudadano. Pero además de que el municipio se ha caracterizado por eso, por la inoperancia dentro de sus instituciones, como lo habías mencionado, hubo una clausura, una andoteca, que son bibliotecas móviles que tú puedes ir, coger un libro, regresar, donar. Entonces, también pasó esto como previo PAE. Entonces, a nosotros nos queda preguntarnos, ¿cuál es nuestra función como ciudadanos y desde la organización civil para darle frente a estas cosas? O sea, claro, nosotros todavía estamos en una posición súper pasiva de coger, mandar un comentario y ya. Pero ¿qué pasa cuando se empiezan a violentar estos derechos ciudadanos, estos derechos de nosotros, y que también no son como fundaciones que están hablando o haciendo solo cuestiones económicas, sino están haciendo cuestiones y están, por ejemplo, en el caso de PAE, esto del control animal, tienen clínicas veterinarias, tienen la clínica móvil. Entonces nos damos cuenta de que todos esos espacios se ven reducidos por una institucionalidad que está mal manejada. Dentro de este contexto y de lo que nos cuentas, ¿cuál es la situación actual? Sí, bueno, eso me gusta que lo preguntes, porque sí, así como se menciona lo malo, hay que mencionar también lo bueno. Y debo mencionar que de parte de otras instancias municipales, como ha sido la Secretaría de Salud, los de Ordenamiento Territorial, los de Manejo de la Parte Económica, del Desarrollo Empresarial, bueno, ha habido de varias instancias, ha habido toda la buena voluntad para resolver el problema. O sea, para nosotros está súper claro que esto es un proceder exclusivo de la Agencia de Control, que no está articulada ni guarda armonía con el resto de instituciones. Por supuesto, todo el mundo ha sido muy cauto, no han emitido ningún comentario durante todo este proceso que hemos llevado para tratar de resolver la situación, que finalmente, Dios mediante, se va a resolver a través de un convenio que estamos por firmar con la Secretaría de Salud, que se mostraron muy dispuestos a resolver en la reunión que tuvimos. De hecho, ya fueron con el convenio desarrollado solamente para que nosotros hiciéramos los cambios o llenáramos la información del caso, y estamos esperando el momento adecuado para firmar. A través de este convenio creemos, y digo creemos, porque vuelvo y repito, por alguna razón desde la supervisión de la Agencia de Control hay demasiada fuerza y hay demasiada, ¿cómo puedo decir?, demasiada capacidad para actuar en contra de todo lo demás sin que nadie diga nada. Entonces yo no sé, sinceramente, y lo digo de una vez por si acaso, que yo no sé si ese convenio va a ser suficiente. Ya en la reunión que tuvimos ellos lo hicieron ver así. Ellos dijeron, pero igual no tienen LUAE. O sea, claro, te dicen, te firmo un convenio, pero no te están solucionando la parte importante, ¿no? Que es poder generar este documento, que solo es un requisito más, no es como la cosa más importante. No estamos hablando de que hubo inoperancia médica, de que no están atendiendo personas capacitadas que no son profesionales, sino se está hablando de un requisito meramente burocrático. Y eso es lo que ellos hacen énfasis, la Agencia de Control. Porque las otras instancias que estaban presentes durante este proceso dijeron, bueno, ¿cómo vamos a resolver esto? Porque el UAE no existe, no se ha normado el UAE para este tipo de actividad, así que ¿cuál es la solución? Entonces, la persona a cargo de la reunión dijo, bueno, yo tengo, y lo mencionó, tengo en cargo del señor alcalde que se resuelva a través de un convenio con la Secretaría de Salud, y eso es lo que vamos a hacer. E increíblemente, a pesar de esa afirmación que estaba haciendo esta persona del municipio, los representantes de la MC dijeron, pero igual eso no resuelve el UAE. O sea, nosotros estábamos ahí como boca abierta. O sea, boca abierta. Es como que estábamos hablando con una autoridad paralela al mismo alcalde. O sea, el alcalde estaba dando una disposición y ellos como que diciendo, vea, qué pena. O sea, no lo dijeron, estoy un poco sacando conclusiones, pero la lectura es qué pena que el alcalde diga eso, nosotros somos la agencia de control y vamos a seguir pidiendo el UAE. Y si no lo tienen, seguramente lo vamos a clausurar. Por eso digo, hay que mantenernos expectantes, saber qué va a pasar. Nosotros, una vez que se firme el convenio, pues vamos a salir a ejercer y veremos qué actitud toma la agencia de control. Porque, como digo, funcionan como un ente aparte. Un ente aparte, al margen de la ley, al margen de las normas, al margen de la racionalidad, al margen de la lógica, al margen de todo. La unidad móvil ahorita sigue clausurada, claro, hasta conseguir el convenio. Y después, ¿ustedes como han empezado como alguna estrategia para hacer frente a la Agencia Metropolitana de Control? ¿O cómo manejar esto que nos explicas, como esta doble idea o este doble discurso que se maneja desde la institución? Yo les doy un convenio, pero también falta esto. ¿Cómo presionar dentro de la institución para la creación de este requisito? Bueno, nosotros, perdón, nosotros, como te digo, la institución como tal está dando una solución. Y cuando hablo de institución me refiero al municipio, ¿verdad? Está dando una solución. Esta solución al parecer no es del agrado ni de la satisfacción de la agencia de control, ¿cierto? Y en ese sentido lo que hemos hecho es, con un abogado, responder al auto de inicio de procesos que inició la agencia de control. Hemos dado respuesta a estos oficios que mandaron, que era por fauna urbana y era por LUAE, ¿no? Mandaron dos. A los dos se dio respuesta y tenemos que esperar que ellos respondan para iniciar esta parte que, bueno, se me escapan los términos técnicos, pero son 10 días en que se supone que nosotros debemos presentar nuestras pruebas. No hemos recibido todavía respuesta de la agencia de control, por lo cual no tenemos fecha para que se inicie este proceso de presentación de pruebas, de descargo. Lo que sí, ya hemos solicitado que se levante la clausura, porque es algo que podemos pedir, deberían levantar la clausura, aunque no podamos salir a ejercer la actividad, ¿cierto? Porque todavía no hay el contexto para eso. Sin embargo, no ha pasado nada. Estamos ya martes, no ha pasado nada. Tenemos que esperar que en los próximos días haya un pronunciamiento de parte de la agencia de control y creo que ahí recién vamos a saber un poco a qué atenernos con ellos. Bueno, hoy estuvimos conversando con Lore, directora de PAE, acerca de cuál es la situación de la agencia de control. También es importante otra vez mencionar cómo la institucionalidad está coartando los derechos civiles de la ciudadanía. Entonces encontramos el problema que pasó la anterior semana con la Endoteca, el 18 de enero con PAE. Entonces también nos hace pensar a nosotros como ciudadanos cuál es nuestro papel frente a estas instituciones del municipio. Y como bien decía Lorena, nosotros estamos pagando unos impuestos que deberían ir y deberían estar bien encauzados, ¿no? Entonces esto de la fauna urbana no es solamente, tenemos muchos mitos, ¿no?, de la esterilización, tenemos muchos mitos de cuál es el verdadero lugar, cuál es la verdadera función que tienen las fundaciones. Parecería que solo es como de acopio de animales y dejar botar, pero en realidad, ¿cuál es? ¿Cómo ir disminuyendo la fauna urbana? Bueno, dentro de esto hablamos con Lorena acerca del MT. Muchas gracias otra vez por estar en este espacio. Gracias a ti, Daniela. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, les comentamos como al inicio del programa, que vamos a estrenar unos segmentos al finalizar nuestros programas de 15 minutos antes, acerca de mujeres emprendedoras que están trabajando en una red con principios de sororidad, que nos parece súper interesante, súper chévere, así que los vamos a estrenar la próxima semana, así que todas las personas estén atentas y no se pierdan el día de mañana. Dentro de la franja cultural Barbasol, y muchas gracias a la radio Casa de la Cultura que nos da el espacio, vamos a hablar acerca de literatura con el Beto y el Marcelo. Siempre tienen como temas súper interesantes. Y el jueves no se olviden que estamos con Musicalizados, está la PAO de nuevo apoyando este proyecto. Están temas súper interesantes, así que si les gusta les gusta la música, les gusta entender un poco acerca de qué en realidad se está hablando, les invitamos. Y el viernes también estamos muy agradecidos con el Marquito, que está haciendo un programa súper chévere. Así que todas las personas, muchas gracias por comunicarse con nosotros, muchas gracias por estar siempre atentos de Barba Azul Radio y también de su programa Ruido de Fondo. Nos vemos la próxima semana para hacer más ruido de fondo. Tenemos una cita el día lunes.